está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo te la hay. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se desriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM. Si venís a decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. ¡Ya se ha muerto! ¿Qué vamos a hacerle? Sí, señor. Este último programa de la temporada de Chanquete ha muerto. Bienvenidos todos al magazine de lo absurdo, al circo de las miserias. Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5. Paloma, buenas tardes en este último programa del año. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien, porque para mí es un milagro, ¿sabes? Que acabemos un año más, ¿sabes? Es como, bueno, seguimos aquí. Sí, ¿no? Todo pronóstico. Sí, bueno, de hecho estamos acabándolo. El milagro va a ser si lo empezamos. Yo creo que sería más, sí, más claro. Útil empezar a pensar en empezarlo que no en acabarlo, porque acabarlo es una gente bastante acabada, entonces, por tanto, lo de acabar nos viene muy por la mano. A ver qué pasa la semana que viene. Tenemos un invitado especial, y esto no es casual, bueno, no, especial, no. Es nuestro ínclito ya, no, ya no es especial, es ínclito. Pero bueno, pero hay días que hace más ilusión, o sea, que hay un porqué más grande. ¿Sabes? Hay un porqué más grande, siempre hace ilusión que venga, pero hay días es como más especial. Claro, como hoy, por ejemplo. Porque tenemos a Lupén de la Isla, sí señor. Muy buenas tardes a todos, sí. Cuando me aburro, pues me paso por aquí para con los chaquetes. Sí, pero hoy no te estabas aburriendo. O sí, o bueno, quizás sí te estabas aburriendo, pero... La verdad es que tengo el estómago ya. Que hasta las trancas. Pero bueno, no es exactamente el aburrimiento lo que te ha llevado hoy aquí. No. Lo que me ha llevado hoy aquí es una propuesta de La Isla, programa que se hace los sábados al mediodía, de 1 a 2. ¿Quincenalmente? Quincenalmente. Este sábado es el último programa del año, evidentemente, sábado 29, y lo vamos a petar porque... Va a ser de traca. Señores y señoras, damas y caballeros, ladies and gentlemen, La Isla viene cargada con lo mejor de su música y con la caspa más castiza de los chanquetes, sí. Porque digamos que vamos a hacer algo así como La Isla de Chanquete. Vale. No os podéis perder. Además, para los que nos escuchéis rigurosamente en directo el sábado a la 1, que sepáis que serán 2 horas de programa y la segunda hora será exclusivamente en directo, ya que en las repeticiones no se podrá oír. Vale, evidentemente, ¿vale? Porque se te ha asignado una hora, entonces claro, la otra será de regalo. Como no vamos a molestar a nadie, porque no tienes detrás a nadie, que vaya a estropear un poco lo que sería la programación de Radio Bronca, pues nos vamos a pegar una hora extra en directo, en la que puede pasar cualquier cosa, en el último programa todos nuestros programas del año. Nada, bueno, vamos a repasar este super año que lleva una acumulación de caspa espectacular. El apocalíptico. Vamos a prever el apocalíptico año que viene, 2013, que, bueno, puede acabar con todos, seguramente con nosotros, que nos queda poquito. Ya no hace falta que lo digan los mayas, ya te lo digo yo. 2013, o sea, según la profecía del Paloma, el 2013 va a estar jodido, Peña, ¿vale? Vamos fatal. Y las mayas me quedan estupendas. Puede ser un cóctel bastante catastrófico, la unión de La Isla con los chanquetes, o sea que no quiero que os lo perdáis. Este sábado, a la horita del vermut, prepararos bien, a coger unas cervecitas, unos vermuts, y acompañarnos con nosotros de 1 a 3... de manera excepcional. De manera excepcional. Ahí queda. Bueno, lo iremos repitiendo durante este programa Chanqueta Muerto, lo sabéis. Haremos también riguroso hincapié, tanto ahora como en el sábado en la campaña crowdfunding para nuestro nuevo proyecto Radio Bronca, ¿vale? En la que, en nuestros nuevos proyectos. En la que podéis echarnos un cable a través del link que aparece en la página web de Radio Bronca, y si lo echáis, pues podéis llamar y contarnos lo que queráis. Sí, no, pedirnos exclusivamente que os demos las gracias por teléfono a nivel personal. Exacto. ¿Sabes? En plan, no, dímelo otra vez, pero dímelo con la voz más sedosa. Dime que me lo agradeces. En fin, en un año en el que realmente lo único que se ha relajado ha sido nuestros esfínteres, y lo que mejor ha ido ha sido lo que no nos ha tocado a nosotros. Eso es una cosa que nos ha quedado muy clara en este 2012. Posiblemente el año más catastrófico que recuerdo yo en mi corta vida. Paloma, en nuestras 3 décadas de vida, creo que no recuerdo un año más mierder, un año más absolutamente catastrófico en todos los sentidos, y también con una especie como de influjo a nivel personal. No sé si esto algún oyente u oyenta lo ha notado en su vida. Sí, yo puedo asegurar que lo he notado en mi entorno más íntimo. Yo creo que todo el mundo lo ha notado. O sea, es que más allá de una crisis económica mundial, ha habido una crisis personal, de relaciones humanas, de todo, de dejadez, de decir, joder, la gente dando lo peor de sí misma, ¿sabes? Pero esto no me chilles, ¿a dónde nos lleva? No me chilles. Ay, ¿Está muy alto? Que llevo chanclas. Es que me chillas. no me chilles. No, pero ¿esto a dónde nos lleva? Nos lleva a que si realmente la causa de una crisis económica es, como dice su sobrenombre, lo económico, viene que, a ver, sobre todo tiene que ver con el dinero, nos damos cuenta que estamos absolutamente sumidos dentro de lo que es la maquinaria del dinero. Esto es una obviedad, es una, lo que se le llama una perogrullada. Esto ya lo sabemos. Pero cuando realmente podemos notar en nuestras propias carnes cómo la cosa se difiere y se va por las ramas de tal manera, siempre saliendo del mismo tronco, que es nuestra debilidad económica. Fíjate que es jodido tener que asumirlo. Ya sé que es una perogrullada, ya sé que todo el mundo lo sabe, pero por favor recordémonoslo un poquito. Pensemos en que de ese tronco podrido, que es nuestra economía, surgen un montón de ramas, evidentemente podridas, en las que al final ya no sabes de dónde vienen los problemas, pero acaban en los derroteros más imposibles, como puede ser, por ejemplo, en la salud de una persona, en una pareja que se rompe. No, o sea, yo al final acabo pensando que todo acaba en mí, ¿sabes? O sea, que voy a la panadería a comprar el pan y la señora dependiente me trata mal porque va a estar cabronada por todo lo que la sociedad entera, ¿sabes? Y tú eres el representante nato de esta sociedad. Sí, yo soy el que acaba sufriendo lo que serían las rabias y furias de todo esto. O sea, todo el encabrone que va generando en cadena acaba pues sufriéndolo yo. Pero hay gente que sabe canalizar ese tipo de cosas. Sí, amigos, hay gente que es capaz de coger esta rabia, de coger toda esta furia y canalizarla de una manera cachonda. Lo que a nosotros nos gusta de llamar, a través de un concepto que evidentemente no creamos nosotros, pero que siempre lo hemos respetado, que es el terrorismo poético. Un buen ejemplo de terrorismo poético sería esta noticia que tengo en esos momentos en las manos, y va a ser con la que vamos a abrir esta última andadura chanquetera del 2012. La noticia dice tal que así, Paloma, ojo al dato, que este ya se la ha leído, pero tú no, y no sabes de qué va. Vaya, me gusta la sorpresa. Me gusta, el niño, a ver, el titular es el siguiente. El niño Jesús, vaya, raptado en el Belén de la Plaza de Obradoiro. Como la zarroba blanca de Obradoiro. Claro, el caballo blanco del Obradoiro. A ver, ¿cómo? ¿Puedes poder repetir el titular? Sí, te lo repito. El niño Jesús. Me chilles. ¿Sabes? Jesus Christ. The Real Jesus, The First Hippie, el niño Jesús, cuando era de chiquitino, raptado del Belén de la Plaza del Obradoiro, el pasado día 23, en una acción reivindicativa atribuida al grupo Fartas. Sí. Formos Amala raptando temporalmente a Osusiño. Osusiño. ¡Es fantástico, tío! Osusiño. No me digas que no te encanta. Formos Amala raptando temporalmente a Osusiño. Sí, entonces pedirán un rescate. Claro, al Banco esto, Central, ¿no? Esto, ¿tú recuerdas? Que lo de Ronald McDonald. Soy muy mal. ¿Verdad? ¿Verdad? No, sí. No es un rescate, es una ayuda. A ver, ya lo tienes conectado. Es que esto, Lupin, nos ha recordado a una anécdota que nos contaron los Cruel Humana cuando vinieron al programa Grandes Amigos, allá donde estén. Hola. ¿Sí? Sí. Sí, a ver. ¿Yo me oigo? Se te oía bien desde el otro, también. ¿Sí? No me oigo. Sí. A ver, pero despégate un poco, despégate un poquito. Ahí, a lo mejor así. ¿Puedo volar? Sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Lo tienes? Sí. Venga, ahora lo tenemos. Ahora lo tienes, Venga, va. Bueno, como bien dices tú, nos recuerda mucho a una historia que bueno, claro, somos tan pesados que llevamos muchos años aquí, pero en plan abuelo pesado lo habremos contado como 5 o 6 veces, pero claro, después de tantos años. Y es la historia de que unos colegas ahí, raptaron al Ronald McDonald, al muñeco de Ronald McDonald, que había ahí sí, sí. En la entrada de todos los McDonald's. Creo que fue en San Adrián de Besós. San Adrián de Besós, con esa mirada hipnótica que tiene, en plan ahí, que niño, ven a comer hamburguesas, niño. Entonces, o sea, como un día lo vieron claro, pasando por enfrente, y dijeron, esto aquí... A este tío hay que raptarlo, y si lo tenemos, seguro que se hacen caso. Vale, entonces recordad que Ronald McDonald siempre tenía una mano extendida, como saludando. En su estatismo. Dando su bienvenida. Claro, en su estatismo tenía como una especie de estatismo hipnótico para los niños, en plan que esto a mí siempre me ha dado mucho miedo. Porque claro, yo ya era pequeño y Ronald McDonald ya hacía sus danzas por las puertas de todos los McDonald's de Barcelona. Claro, a mí me daba mucho miedo. Tenía mucho lenguaje no verbal, ¿sabes? Con la manita ahí invitando, ¿sabes? Sí, pero así como, hola, ¿sabes? Lo típico de la típica madre muerta. No, la típica madre muerta que tienes en la ventana del caserón, que está ahí, hola, saludando, ¿sabes? Y he visto algo en la ventana, nada, deja de fumar porros. Y le dicen, ah, no, hola. Pues el típico gesto de, hola, soy la madre de Norman Bates. Bueno, pues ese es el gesto de Ronald McDonald cuando saludaba a los niños dentro de su, ya digo, hipnótico estatismo. Claro, con los dedos extendidos. ¿Qué pasó, Paloma? ¿Qué? Lo vieron claramente. Dijeron, a ver, aquí, si nos quieren tomar en serio, o sea, si quieren saber qué somos. Paloma, no entiendo cómo no se te escucha bien el micro. O sea, ya has probado dos, ¿eh? No sé si es tu voz o qué pasa. Hola. Pero yo te lo subo sí, más, tío. Sí, sí. A ver, prueba a ponerte en el azul, hombre. Sí. Es que a Ruiz a Lupe se escucha bien. Es decir, no entiendo por qué a ti no. Que es el último programa del año, vamos a intentar hacerlo bien, va. Míralo. Ay, enfoca. Se mueve torpemente por el estudio. Ahí va él. Hola. ¿Ahora? Sí. Ahora creo que mejor, ¿no? ¿Qué voz, eh? Sí, amigos. A ver, ahora yo creo que sí, ¿eh? Venga, va. Yes. Te quedas aquí, ¿eh? Te quedas con este, porque es que los otros dos no sé por qué. No sé si... Yo creo que es tu voz que distorsiona. Pero no nos enrollemos más. Vamos al ejemplo y luego leemos la noticia, que esto ya está empezando a resultar pesadilla. Es una entrada muy pesada. Bueno, va, lo que vamos. Toda que supieron aprovechar muy bien la manita extendida de Ronald McDonald y dijeron, para que esta gente nos tome en serio que somos unos secuestradores ahí de primera línea, le cortaron un dedito, lo pusieron en un sobre y lo mandaron a McDonald's diciendo que o paraban de hacer hamburguesas de mierda o iban a seguir, ¿sabes? Cortando cosas. Sí, esa sí. Es una gran idea. Pero lo fuerte es que acabo saliendo del periódico. Secuestran a Ronald McDonald y le cortan un dedo. Claro. Y lo mandan en un sobre. A trocitos. Sí. El típico periodista aburrido. Que no dice, nos vamos a detener. Es el típico periodista aburrido que dices, ¿qué hago yo para rellenar el artículo hoy? ¿Sabes? Y le llega esta historieta. Oye, tío, que en tal comisaría ha llegado esta noticia, ¿qué tal? Hostia puta madre, esto es lo que necesito para darle marchita al periódico hoy. Oye, ¿y si lo ponemos en portada? Lo que haya sido una gracieta de trigo. Yo te digo que yo soy el director jefe del día. Yo lo pongo. Yo lo pongo. Y el rollo está cuando lo que para ti había sido una cosa súper chistosa de trippy con tus colegas, y ahí como muy, muy gracioso, de repente ves como sale en el periódico y ves que esas... ¡Y que tiene envergadura! Casi te ha ido las manos. Esto es fantástico. Pues a ver si les pasa lo mismo a este grupo Fartas, Formos, Armala, raptando temporalmente a Osusiño, que ha depositado esta madrugada el niño Jesús este, lo ha raptado, como ya dice su propio nombre, Fartas, temporalmente, y bueno, después de haberlo robado en la Plaza del Obradoiro, como ya decimos el día pasado 23, bueno, lo depositó en un cajero de Santiago, por la madrugada. Según ha explicado un portavoz del colectivo, tal y como se habían comprometido, el niño Jesús ha sido devuelto a su lugar de origen, pero antes la figura ha pasado la noche en un cajero de Compostela, como tantos otros ciudadanos anónimos. Fantástico. ¿De qué tamaño es? Bueno, a ver, supongo que... Sería un Belén grande. ¿Sabes el chiste aquello de...? ¿El cajero o el niño? A ver, no sé, doctor, tengo la pizza como un niño de 9 años. Tengo la picha como un recién nacido. En fin, pues bueno, pues supongo que del tamaño de un recién nacido. Debería ser escala 1-1, digo yo, ¿no? De que vaya pregunta. No sé. ¿Le metes tú o lo meto yo? Paloma. Es que por favor. Mejor, venga, va. Mete una canción. Cabrones. El cajero elegido ha sido uno del BBVA de la plaza de Nosa Señora de Merced del Concho de Santiago. Atención al nombre también, importante, supongo que nosotros, como no tenemos ni idea de galego, pues estas cosas nos parecen la más de graciosas. De y fueron los próximos trabajadores de la sucursal quienes descubrieron al niño Jesús a primera hora de la mañana. Tras avisar a la policía, la figura fue conducida a la comisaría para que los agentes pudieran revisar su estado de una figurita de porcelana. Y tomar la declaración. Sí. Porque a los agentes ahí... ¡Aususiño! A ver, rapaz. ¿Te has pegado, rapaz? Lo llevaron en ambulancia, le cobraron 5 pavos, ¿sabes? Sí, esto es otra cosa en la que calar, porque ahora resulta ser que aunque tengas cáncer, te van a cobrar 5 pavos de la ambulancia. No sé si el niño Jesús también se lo harían. Esto es muy feo, ¿eh? Para la comunidad cristiana. El niño Jesús va a la privada. Hombre, a ver. También es verdad. Una pregunta. Son 5 euros, pero todo lo que dure el viaje, ¿puedo coger todas las pastillas que quiera? No, esto no lo sé. No sé cómo funciona. O sea, ¿puedo ser usufructuario al 100%? En fin, lo podemos. A ver, sí. ¿Puedo por las sirenas? Sí, sí, sí. Por las sirenas, pite ahora, más rápidos. ¡Corra, señor, corra! Sí, esto está muy bien. Lo de los 5 euros, vamos a intentar amortizarlo. Pero luego, si quieres, ponemos un tema de música y hablamos cómo nosotros amortizaríamos esos 5 euros que ahora van a cobrar por un servicio de ambulancias de personas, incluso con enfermedades extremadamente graves, como puede ser, por ejemplo, el cáncer, y no sé si ya paradas respiratorias. Es decir, imagínatelo, ¿no? Que tienes una parada cardiorrespiratoria. ¡Pire, pire, mira la cartera! ¡Pire! ¡La jartera! En fin, vamos a poner un tema de música para amenizar un poco este chanquete que creo que se ha convertido en algo un poquito espeso. Nada más empezar, vamos a poneros, pues mira, a ver, ¿qué teníamos por aquí? Pues mira, creo que tenemos un temita de Motociclón, que es un grupo que nos ha hecho siempre muchísima gracia, que tiene temas maravillosos, como por ejemplo, Onanismo Obligatorio, Superviviente de la Generación Maldita o Truño Muerto. Pero creo que vamos a poner el Aquaplast del Amor, que es una canción que ya pusimos en su día, pero que siempre nos ha hecho muchísima gracia, ya que se les conoce a estos muchachos que han sido de la obra. El Aquaplast del Amor de Motociclón, desde su disco Costras y Tachuelas. Emiten un sonido celestial que ni nos hace decir sus buenos tiempos. Si tienes falta el aire, un mono que no puedo superar, necesito otra dosis de tu cuerpo. Voy fuera de control, a otra dimensión. Vuelo alto, busco tu sabor. Tus pujos me hacen par y tu miedo a tapar. No sé si he entendido muy bien lo de la frase de tengo el nabo de cemento. ¿Lo decía verdaderamente o es que...? Aloha. Que con los gritos se confundía. Yo quiero decir una cosa. Estoy reflexionando desde este tema así, que chillan, sobre los 5 pavos por que te lleven en la ambulancia. Ajá. Yo he pensado, hostia, yo que tengo colegas con vehículo y tal, ¿sabes? Y que no tenemos trabajo últimamente, he pensado que si hacemos el mismo servicio por 4 euros, ¿sabes? En plan reventando precios, o sea, ¿no? Sí, porque si hay que pagar 5 pavos, o sea, yo por 3 te llevo, o sea, yo no la furgo de peña. Sí, pero me encanta que, o sea, tu furgo la habilites con lo que sería el servicio de una ambulancia, ¿no? Sí, todo muy, muy cutre. Yo estoy viendo que toda esta gente que va con furgonetas cogiendo cartón por la calle, ahora va a salir más a cuenta, o sea, el kilo de cartón vale 8 céntimos, o sea, llevará vuelos al hospital. Claro, a ver, que no, mala idea no es, ya sabes que chanquete divierte y educa. En carritos de la compra. Bueno, vas metiendo ahí en la furgo, vas ahí tranquilo, haces con unos asientos ahí, con unos potes de mentira, unas pastillas de mentira y golosinas. Y sí, sí, todo placebo, todo gominolas. Un colega con bata. Sí, también. Un colega con bata, pero además una bata que no toca. Sí, alguien que se haya drogado mucho, que haya estado en un centro de intoxicación, que sepa mucho de, no, muchos nombres de medicinas, ¿sabes? Sí, o alguien que se haya escapado con la bata directamente y lo aprovechamos, ¿sabes? Aquí en plan de, mira, ya ni te la quites. Sí, ni te la quites. Con un montón de recetas robadas. Te vamos a dar un curro que te va a encantar, ya verás. Te vamos a reinsertar socialmente. Nosotros sí reinsertamos. Sí. Chanquete, divierte y educa y reinserta. Es el momento de reventar precios. Ya sabéis que bueno, el libre mercado se basa en eso, ¿no? Pues que haya competencia. Hombre, pues para te contaré. Que te cobre 5 euros el Estado y total no los voy a invertir en salud y en sanidad. No sé, que nosotros te llevamos por 4 horitos, te hacemos un masajito, te decimos que estás a cura por el camino, te hacemos un salita sanita. Tranquilo, puta, tranquilo. Oye, que escupir sangre es bueno, es que estás limpiando, hombre. Está escupiendo sangre, eso es bueno, hombre. Tú estás que estás limpiándote por dentro. Si pica es que se está curando. En fin, ya sabéis. Lo mejor de todo es cobrar 5 euros por ambulancia a los que no vayan de emergencias. Sí, porque tú ya sabemos que de vez en cuando cogemos la ambulancia, aquello para evitar un taxi cuando. ¿No? Oye, por favor, señor, tú pon la sirena, que vamos a atravesar la diagonal en un minuto y medio. No llega a dos. O sea, a partir de ahora, chicos, sobre todo yo, aunque estéis muriendo, os aconsejo que llevéis un billete de 5 euros siempre en el bolsillo, porque lo primero que van a hacer va a ser cachearte, ¿sabes? Y si no te lo encuentran, no lo subes, ¿sabes? Pero esta es la putada, porque claro, luego tienes que comprar tabaco y dices, bueno, no creo que me vaya a morir hoy. Así, es un poco como las monedas. Y mira, esto es como Murphy, o sea, mira, nada más hace falta que lo digas porque te pase. Es un poco como antes, ¿no? Que se enterraban con dos monedas en los ojos para pagar al barquero, pues ahora tienes como llevar 5 caronte. Claro, llevas 5 pavos para pagar a la ambulancia, joder. No, pero bueno, a ver, sobre todo no os lo gastéis en tabaco. O sea, podrían hacer una tarjeta como la del metro, ¿no? Si habéis tomado un par de pelotazos, os da la confianza, ¿no? O sea, sí. Te tomamos un par de pelotazos, te da la confianza y dices, bueno, total, no me voy a morir hoy porque me siento el rey del mundo, ¿ves? Y de repente, claro, es justamente esas noches, que tienes más de riesgo. Y patapapa, y acabas ahí como. ¡Taca la patata! Intentando ofrecer, pues, un anillo cutre, dos zapatos y todo lo que llevas encima por 5 euros. ¡Quédate el Casio! Joder, este fantástico, país, este país va. 2013 será fabuloso, amigo. Sí, además, el 2012 yo creo que ha sido un caldo de cultivo de estupidez masiva, de idiocia. Masiva también. Una cosa como, De malas artes, de mal hacer, ¿sabes? Sí, sí, de un mal hacer extremo, ¿no? A ver, ¿hasta dónde podemos llegar? Han habido medidas del PP que han rayado en el esperpento. O sea, insulto. En el esperpento, en el insulto. Y no solamente a nivel económico. Recordemos que Gallardón se ha desvelado como uno de los grandes superstars de este año. Porque los que nosotros creíamos que era el más moderadito. Sí, el amigo de los izquierdosos. Sí, el comunista infiltrado, que le llamaban, ¿no? Y con ciertos toques homosexuales, porque claro, el tío tenía sus maneras y entonces ya la esperanza empezó como a meter ahí batalla. Y dijo, este tío no es de fiar. Pero claro, el tío, ya se sabe, rollo como en la jauría humana. El más tonto es el que más tiene que demostrar y es el que acaba matando al final. Lo que tiene que ver, Gallardón nos sorprendió saliendo por peteneras con aquella ley que seguramente recordaréis, en la que prohibía o quería prohibir el aborto por aludir causa de malformación de feto. Y sin conocernos a nosotros, lo podemos jurar. Y sin conocernos a nosotros, además, esto es lo más jodido de todo, que encima, pues, si nos conociera, pues, podría haber tenido una razón, pero claro. No era así. Porque nosotros, desgraciadamente, para nuestra lista de colección de autógrafos, no conocemos a Gallardón. Pero bueno, tiempo al tiempo. El caso está en que el tío vuelve a darle un impulso al tema de los circos de freaks, de malformados, de naturalezas extrañas, de milagros de esta tierra. El hombre quiere de alguna manera impulsar esa vieja costumbre de exhibir al tullido, de exhibir al contrahecho, bueno, de alguna manera generar también empleo. Bueno, sino también vuelve a ser ahí encerrarlo en el sótano, atado con una cadenica, o sea, si... Una rol noche de pan bimbo. Mamá, yo tenía un hermano, no. Y ese ruido del sótano. Y ese ruido del Y te montas un circo. Ahí queda, ¿no? Pero ahora Gallardón nos vuelve a sorprender. Cuando pensábamos que el tío ya había tocado techo en sus decisiones, tenemos de repente una buena nueva para acabar el año. Sí, señor, por favor, quiero un redoble de tambor para Gallardón. Y por favor, Lupin, ¿nos ilustras? Tú mismo. Sí, señor. El señor Gallardón, última primicia, es que va a penalizar a todo aquel que sea solidario con los inmigrantes ilegales, o sea, quien les dé cobijo, alimentos o dinero a inmigrantes ilegales, será juzgado con el Código Penal. Hala. Ahí está. ¿Qué os parece? O sea... Me encanta el Código Penal, no civil. Penal. Exacto, penal. Penal, ¿eh? Penalizado... Penal. No me acuerdo bien porque no tengo la noticia aquí delante, pero aproximadamente entre 6 meses y 2 años de cárcel es la penalización que puede caer. Me encanta. Vale, no me reía tanto desde que veía eso cuando veía las películas en el vídeo que ponía quien reproduzca, plagie o comunique públicamente. Exacto, algo así. Y una multa de 10.000 euros, ¿no? No hacen nada bien, o sea, dices, a ver, ¿qué se os ocurrirá? O sea, yo estoy ya... O sea, no podemos ayudar al inmigrante. No al inmigrante. No puedes prestar ayuda a quien a ti te dé la gana. Exacto. Es decir, solamente puedes prestar ayuda que los inmigrantes ilegales no son españoles, joder. Claro. O sea, por tanto, la ayuda ha de ser, pues, como este país, como son los toros, como es la sangría, como es el PP, como es el Paso Doble, algo auténticamente español. La ayuda también ha de ser, la solidaridad también ha de ser española. Es decir, es una cosa que nos ha quedado muy clara. La solidaridad española, como los toros, la sangría o la SEAT. No sé, o sea, esta gente cada vez me hace como más orgulloso de ser de aquí, ¿sabes? Dices, joder, qué bien lo hacemos, qué brillantez tenemos aquí, qué brillantez. O sea, es así. No, pero es lo que me preocupa, que falta una semanita para acabar el año. Sí, dices, más o menos. Dices, es que nos vamos de aquí, de este año, sin mostrar síntomas de que esto vaya a mejorar, sino todo lo contrario. Pero nos vamos aquí en plan de amigos, o sea, agárrate que hay bien curvas, ¿sabes? Agárrense los machos. Auguramos un 2013 importante. No, pero es que además, perdona que haga una pequeña comparación, pero la última vez que se supo... Ya no se puede ir, a nosotros ya peor no nos puede ir. O sea, no, ya claro, ir. Nosotros no, pero... Peor, nosotros sí, sí. Igual. Pero quiero hacer una pequeña comparación. La última vez que se comunicó públicamente algo así fue en el Múnich de 1939. Esto es una cosa que me gustaría comunicarle a Gallardón. La última vez que se dijo que no se podía ayudar a según qué tipo de gente bueno, a ver, la ley esta de Gallardón no es exactamente igual que la de Múnich. No digo que sean nazis, cuidado. Pero sí, sí que recuerda mucho la ley de Múnich de 1939. Bueno, digo no la ley seguramente debía ser de Nuremberg, o sea, pero no lo sé exactamente. Sí, pero hablo de Múnich como un centro donde seguramente ayudar a un judío estaba también penalizado. El caso es con la cárcel, ¿no? Como todas estas leyes tienen como puntos más flexibles, pero que al fin y al cabo es exactamente lo mismo, ¿no? ¿Vale? Que es la, pero, ide- la, o sea, idea, el, es la idea, el síntoma, ¿no? El síntoma, el hecho, o sea, lo que hay dentro. Esto no se trata de recortes, no se trata de que no hay ninguna excusa para esto. Yo realmente lo quería comentar porque este político es uno de los que más han subido en el Partido Popular en los últimos años, y además se le nota, bueno, que el tío está haciendo grandes méritos. De hecho, aquí simplemente hace falta contar 2 más 2 y a ver qué te da la suma. Porque claro, ahí vemos cuál es la actitud que se premia en el PP, que falsamente se dice que hay una ala dura del PP. No, es mentira, todo ello es una ala dura. Sí, o sea, es la ala de hierro, por hacer una pequeña comparación con según qué simbologías del pasado. Y este es el partido que en teoría nos tendría, bueno, decían ellos dentro de su pequeña fantasía heroica, que nos sacarían de la crisis. Resultado, de guindos se ha comprado una casa que te cagas. El señor Mariano Rajoy dice que es very difficult todo esto. Sí, está intentando aprender inglés. Le estamos también pagando los cursos de inglés. Sí. Eso es un poco el resumen de la política. Es eso y que el agua sube por tercera vez. Que la luz sube por... Bueno, en fin, o sea, la luz ya es épico. Luego tenemos el tema de los IVAs. No. El tema de cómo han subido los alimentos de primera necesidad. Cómo vemos que cae la sanidad pública hasta unos niveles de pozo que ya ni agua turbia, ya directamente barro seco. Bueno, es evidente que cuando llevas a cabo una serie de decisiones y llevas a cabo una serie de leyes en las que machacas vilmente a tu población para evitar ese descontento, o como lo quieran llamar, es necesario un ministro de justicia como Gallardón, en el que... Un tío fuerte, un tío puño de hierro. Implique y lleve a cabo unas leyes que penalicen y que eviten que todo aquel descontento pueda abrir la boca. En fin, mira. Mientras nos lo siguen diciendo que esto es una democracia y claro, todo esto es en nombre de ella. Ay, de verdad, qué bien. Pero menos mal que luego hay gente que roba niños jesuses. Y los mete en BBVA por la noche para que pasen frío, ¿eh? O Ronald McDonald's. O Ronald McDonald's también, ¿eh? Que no se pierda, que no se pierda lo nuestro, que no se pierda el terrorismo poético, que no se pierda el chiste, que no se pierda la gracia, porque Chanqueta Muerto continúa. Este es el último programa del año, pero vendrán más. Y recordad que tenemos un tour de force este sábado en la isla de Chanquete, que vamos a estar aquí, el mismo equipo de hoy, pero dándolo todo. Por lo pronto... Sí, la única diferencia es que yo voy a estar yo en los mandos. Sí, y podré gritar menos. Exactamente, podrás gritar menos. Es lo que hay. Pero bueno, nada en este mundo fue perfecto. Nada en este mundo, ya sabéis, este sábado a la una, de una a tres, de forma excepcional, 2 horas de la isla chanquetera. Vamos. Ahí, dándolo todo, y nadie dijo que fuera fácil. Vamos con un tema de Les Slugs, que es un grupo francés, viscosines, se llama Le Banquier. Es un tema en alza, el tema de los bancos, que seguramente algo de todo esto tendríamos que hablar antes de finalizar este chanquete. Pero por lo menos, por lo pronto, un poquito de música para amenizar un poquito este cotarro. Les Slugs, desde su disco Banqueroute, o como se pronuncie, Le Banquier, o como se pronuncie también. Yo es que no lo voy a intentar, aquí lo dejo. Bueno, ahí lo tenemos, la bella historia de un banquero, esa raza aparte de personas que, bueno, pues que como también pasa con los curas, pues tienen un poco de excedencia moral y se les puede perdonar algunos pequeños tropezones, algunas pequeñas veleidades que hayan podido tener, porque son personas que hacen un grandísimo servicio a los países normalmente y en el caso de los curas, pues también a las personas a nivel individual. Igual que se dice que cuando un cura abusa de un menor, pues que tampoco está tan mal porque a veces lo que pasa es que sienten curiosidad. Esto es una cosa que desde Chanquete siempre hemos defendido, porque no está mal que una persona pues tenga curiosidad Y claro, él ha estado haciendo mucho por la fe de los demás, y entonces de repente que el tío pues tenga pues quiera saber, tú acaso no quieres saber, querido oyente, querida oyenta, tú no has querido saber nunca, pues no hay que juzgar tanto, También pasa que un banquero, cuando de repente, pues no sé, ve tanto dinero y piensa, hostia, fíjate lo que yo podría hacer. Por el bien de la humanidad de mis hijos. Para todo esto, tío. No sé cómo puedes estar aquí hablando tranquilamente cuando te acabas de tirar un cuesco. No he sido yo, además. Un cuesco navideño. No. O sea, que está flotando el ambiente. O sea, no, además, cualquiera de vosotros dos sabe que no he sido yo. Perdón. Uno de los dos sabe que no he sido yo. Escúchame, perdón, esto es como la broma. No, yo me lo estaba comiendo porque estoy en directo y soy un puto profesional. Escúchame, y yo me estaba aquí comiendo toda. Comiendo la gaseada aquí de Ciclón B. Perdón, o sea, no me cortes el rollo, ¿eh? O sea, yo aquí quería llamar la atención. Después de 16 años aquí en la antena, o sea, hacer esto con las. O sea, con, a la altura que están las hueveras, tirarse aquí un cuesco de Cardoya, ¿sabes? Así de. Pero que no he sido yo, te lo juro por mi madre. Yo he entrado y estaba a punto de irme corriendo, ¿eh? Pues esto ahora mismo es como si me has quedado encerrado. Es que además, sois unos hijos de puta, porque uno de los dos sabe la verdad. ¿Sabes? Yo entiendo que el otro esté un poco confundido, pero uno de los dos sabe la verdad. Así que me vais a mirar en los ojos y luego lo vamos a determinar. Pero por ahora, seamos profesionales. Si aquí huele a Cardoya, nos jodemos. Seguimos con el programa, porque esto es un asunto que nada más nos pertoca a nosotros. Y a la audiencia no tiene nada que ver con esto. Ha sido él. Vale, déjalo, ¿vale? Lo podemos dejar estar. Lo podemos dejar estar. Sí, sí. Dios, qué grosería. Por Dios, Chanqueta mordió a Sabirradio Bronca 104.5. A estas alturas de la vida, después de 17 años de programa, tenemos que preocuparnos de quién se ha descosido, a quién se le han ido los canales. Si no fuera tuyo, no estarías hablando así con la boca abierta tan así. No, pero es que tengo. ¿Sabes cómo me siento ahora? ¿Sabes? Me siento como San Martín de Porres, un poco. Me siento como Juan Bautista. Joder. Mira, vamos a poner un tema de música porque esto hace falta darle un poco de aire, tío. Íbamos ahora con un tema, lo sentimos mucho, pero es que algo ha pasado aquí. Y os prometo, audiencia, en serio, believe me, la historia me absolverá. No he sido yo, colega. No, si ahora iros encima, no te jode. En fin, desagradable todo, de verdad, ¿eh? Qué pena tener que acabar un programa, acabar un año, acabar una parcela de nuestra historia de esta manera tan, tan ridícula y zafia. En fin, tenemos que poner un tema de música. No era mi intención, quería hablar de algún tema. Lo voy a poner rápido porque puedo contener poco tiempo la respiración y hablar al mismo tiempo. Tengo cierto talento, pero no tanto. Así que, I hate you. Y esto va dedicado para alguno de estos hijos de puta que me están vendiendo como si fuera aquí un objeto de saldo. Angry Man es el grupo. ¡Hala! ¡Adiós! ¡Adiós! Canciones como las de antes ya no se hacen, ¿eh? Y en esto estaremos de acuerdo, ¿eh? Como Karina pocas, ¿eh? Un representante de España, una persona que ha bebido mucho, no tanto como Maciel, una persona que le ha pegado mucho al frasco, ¿eh? Que lo ha pasado muy mal y que le ha salido una papada durante el tiempo que refleja el sufrimiento, igual que le pasó a Fraga. No, lo de Fraga fue ya genético, pero o cuando se bañó. Pero a Karina le pasó algo parecido, también como a Fraga un poco. Ya sabéis, Chanquete ha muerto en Radio Bronca 104.5, canciones preciosas. como esta de Karina, Engañada, una canción que habla de temas verdaderos, no como nosotros, que hablamos solamente de patrañas y de cosas sin sentido y que no importan. Continuamos para darle un giro radical a nuestros argumentos. Vamos a hablar de algo que sí que importa, que es la campaña de crowdfunding. Vamos a ponernos un poquito serios durante un instante, porque tenemos una campaña de crowdfunding. No sé si alguien sabe lo que es el crowdfunding. El crowdfunding, que se escribe crowdfunding, todo seguido, con G final, viene a ser una campaña de goteo de dinero que necesitamos aquí en Radio Bronca para continuar con nuestros procesos radiofónicos y de contracomunicación. Los cuales se financiarán son gracias a comprar un emisor para volver a emitir de nuevo después de 8 años a toda la área metropolitana de Barcelona. Y también publicar un libro sobre nuestra historia. Que se os regalará si hacéis un pequeño donativo. Claro. ¿Cómo hacerlo? Pues entrar en nuestra página web y ahí aparece el link para echar vuestro granito de arena a una radio que quiere volver a emitir a toda Barcelona y que no se financia por arte de magia. No tenemos publicidad, es una radio autogestionada. Nos siguen a nosotros, la cual cosa es una carga. Formamos parte de ella, de esta casa. Y que, bueno, necesitamos a todos para que esto siga funcionando. Y tal y como están los medios de comunicación ahora mismo, son razones que se añaden a que sigan habiendo las radios libres y que siga teniendo vida. Sí, y bueno, está bien. O sea, en vez de ponerse a un ONG y tal, o sea, ayúdanos a nosotros también. Y así, realmente, es la primera vez que lo intentamos, así nos ahorraremos hacer muchas cafetas, muchos conciertos, que ya estamos muy quemados. Y dignificaremos nuestra persona, si hacemos, que lo seguiremos haciendo, Seguramente sí. Y si hacemos el libro es porque ya no estamos quemados de casualidades. Estamos quemados de 25 años de historia, por eso hacemos el libro este magnífico. A que podáis leer con pelos y señales lo quemados que estamos. Por favor, ayudadnos. A ver, no, pero lo más importante es que entréis en www.radiobronca.info y ahí encontraréis el artículo en primera página, tal y como entras en la home, que os explicará con todo lujo de detalles cómo acceder a este crowdfunding y muchísimos más datos que ahora pues ni podríamos ni sabríamos dar por internet, porque claro, evidentemente lo bueno es ir y mirarlo. Seguimos aquí en Chanqueta Muerto, justamente a breves minutos de entrar ya en Escuela de Adultos, la última Escuela de Adultos de la temporada. Sí. Antes, un pequeño apunte de algo que me ha hecho mucha gracia. Es una tontería, pero lo tengo que decir porque me ha parecido fantástico. Además, lo he leído hoy en un periódico que me he encontrado en la calle, de el periódico, básicamente me lo encontré en la calle. No penséis que yo pago por este tipo de pornografía. Es una cosa, la sección Gran Barcelona, así ojeando me encuentro la sección Gran Barcelona, me encanta siempre. Sí, o sea, Gran Barcelona, los grandes sucesos, las cosas que pasan. Pues bueno, un municipio firma un convenio con Burger King para ofrecer 20 empleos. Atención a la mente brillante que ha decidido hacer este trato de favor para con Burger King, una empresa familiar, como todo el mundo sabe, una empresa que le han montado un padre, la madre no que se ha muerto, los dos hermanos mayores y la tía. Sí, que todo venía de un Frankfurt que había abierto. Que tenían un Frankfurt y dijeron, vamos a hacer una sucursal, una. No dos. Seguramente el caso en la noticia es que lo bueno es que crean empleo cuando realmente. Sí, pero, o sea, la noticia tendría que ser como. Lo que se premia es el beneficio, el beneficio de las grandes marcas. Me dejáis leer un momento que os va a encantar. Es que esto no acaba aquí. O sea, esto solamente es el titular. Porque el municipio que lo ha firmado el alcalde de Badalona. Que adiós, sabéis, adiós, es adiós, el señor Xavier García Albiol. Un municipio como Badalona. Sí. O sea, no es un municipio de 40 habitantes que ha creado un Burger King para darle trabajo a 20, ¿no? O sea, no. Vale. No, es un pedazo de... Además, fantástico. Pero empecemos a barajar en nuestra cabecita de pajarito, empecemos a barajar las cifras, Estamos hablando de un profesional del usurpe, que viene a ser Xavier García Albiol, un hombre con un grandísimo currículum que ha arruinado la vida a muchísimas personas con sus golpes económicos en Badalona, una cosa verdaderamente brutal. Y el hombre este ha tenido la brillante idea de firmar para darle 20 empleos de mierda, porque son empleos de mierda, con unos sueldos de mierda y con unas condiciones laborales de mierda, sí, a 20 personas, como si esto solucionara algo. Versus lo que el tío se acaba de embolsar por firmar un convenio con Burger King. Exacto, que eso es lo que no sale en la noticia, seguramente. Aparte, o sea, yo me acuerdo cuando antes así del palo, ¿no? Que ha venido, ¡soy un gran tío! Que ha venido el ministro de Trabajo de Japón aquí a hablar con Pujol y compañía porque van a hacer aquí una planta de Toyota y tal. O sea ha venido, o sea, para 20 puestos de trabajo de mierda. Pero no, 20 puestos de trabajo mal pagados. Y encima, ¿sabes lo más preocupante de todo? Es que ha hecho una noticia, ¿sabes? Como, tío, es que he conseguido 20 puestos de trabajo en Badalona. ¿Qué os parece? ¿Cómo se os ha quedado el cuerpo, eh? Impresionante, ¿eh? Lo que hago yo. Señor García Albiol, 20 familias más estoy por la gente. Que han salido de pobreza. 20 familias más que han visto el sol. Madre mía, no me deis las gracias. ¡No me deis las gracias! Yo soy así. Yo estoy para la gente. Una cosa impresionante, la del señor Xavi García Albiol, firmando un convenio con una multinacional criminal que desforesta bosques del Amazonas para darle pastar a sus vacas. Tiene unos contratos laborales que no son contratos basura, son lo siguiente. Es incluso más basura sus contratos que su comida. Sí, es una cosa impresionante. Es un insulto a todo lo que sea una dieta equilibrada. Es un insulto a la inteligencia, todo ello. Y encima dice que va a dar puesto de trabajo a 20 personas que van a cobrar un sueldo mínimo miserable. Pero ¿sabes lo más fuerte? Es que encima, como diciendo, hostia, tíos, o sea, con lo mal que está el país, me enorgullezco de eso. Mira lo que he hecho. O sea, mamá, mira lo que he hecho. He hecho un cenicero de barro. He hecho un collar de galets, de macarrones. Mira, aquel hecho bien el nene, ¿sabes? Sí, pero en vez y los he pintado azul. El país se hunde. O sea, ¿qué cojones me dan estos 20 curros de mierda en el barro? No, pero es que no solamente eso. Pero fíjate, dará 20 curros de mierda a 20 infelices a cambio de, vale, seguramente, ya que la gente está lista, y claro, ¡ay, mira, han puesto un Burger King! Pues vamos a entrar. Claro, de repente, este impacto económico que tendrá con los comercios locales de la zona y con los servicios de hostelería locales de la zona, ¿qué pasa con esto? Sí, no sé. Sí, ¿esto alguien lo ha pensado? No, el señor Albiol creo que tampoco lo ha pensado. Pero claro, ¿cuánto le habrán dado Burger King al señor Albiol para hacer este convenio, entre comillas? No sé, supongo que algún tipo de facilidades habrán obtenido, ¿no? A la hora de tener permisos. Yo qué sé, no estaban sé jugando al golf y dijeron, mira qué idea he tenido, mira, señor Albiol, he tenido una idea, mira, se me acaba de ocurrir ahora, fantástica, 20 puestos de trabajo, ¿qué te parece? Yo por la gente, lo que sea, estoy entregado. Yo hago, vamos, o sea, mi corazón está con Badalona. Una cosa impresionante la del señor Albiol. Bueno, que os quede aquí la cifra, que os quede el dato. El Albiol de Navidad. Sí, el Albiol de Navidad, tú lo has dicho. Beto. En fin, ya sabes, Chanqueta muerto, divierte y educa y cuenta cosas que le hinchan a uno el corazón de júbilo y alegría. Yo me quedo muy tranquilo porque digo, aunque no lo hagamos mejor el año que viene, como programa, como cada año no aprendemos nada, pero este año me quedo más tranquilo porque aunque el año que viene venga aquí y lo siga haciendo igual de mal que ahora, me quedaré muy tranquilo porque el resto de gente de este país también, ¿sabes? O sea, que decir, aquí nadie va a mejorar nada. O sea, que decir, con estos políticos y tal que tenemos... Entonces, el país empeora, vosotros seguís igual. Claro, exactamente. O sea, ellos fueron los que ya iban de guays, de que íbamos a ser la octava potencia mundo y de que aquí ya somos, somos unos grandes y tal. Crecimiento y toda la bandanga. Y en cambio nosotros seguíamos con nuestra mediocridad, con nuestra caca, ¿sabes? Y bueno, ¿y ahora qué? Ahora que se descubre el pastel, que nosotros seguimos ahí. Ahí está. Y ellos van cayendo. Van cayendo. Bueno, pues yo creo que podríamos dedicarle nuestra escuela de adultos al señor Xavier García Albiol. Y bueno, os vamos a enseñar no solamente esto, sino otros maravillosos trucos para, como ya sabéis, ganaros la vida en este mundo cada vez más difícil, ya en las lindes del 2013, escuela de adultos, última escuela de adultos de la temporada 2012, no de la 2013. Acabamos el año pues dedicándole este pequeño espacio a este gran pensador que acaba de conseguir, gracias a Dios y a la providencia, 20 puestos de empleo maravillosos que sacarán de la pobreza a 20 personas y a toda su familia. Vamos con escuela de adultos. Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos, escuela de adultos. Escuela de adultos. Bueno, Paloma. Última escuela de adultos de la temporada 2012, que no 2013. Última escuela de adultos del año. Sí, yo creo que podríamos hacerlo como aprovechando ya estas fechas navideñas, ya sabes que es muy de temporada esta sección, como empezar a ganarse la vida aprovechando que la gente de Navidad está más débil de... ¿Sabes? Está como de espíritu ancho y son más vulnerables. Me encanta de espíritu ancho. Y son más vulnerables, ¿sabes? Y tal. muy sabiendo que son gente con mala suerte y no se ha tocado el gordo ni nada, yo creo que hay que ir a sacarle la pasta a esta gente que le ha tocado el gordo, porque ellos no quieren compartir, y eso está muy mal, porque aquí hay gente que está pasando hambre, ¿me entiendes? Por tanto, claro, eso es un palo fácil. Entonces, cuando salgan ahí los boletos del Día del Niño, del siguiente que queda, muy apuntarse las poblaciones en las que ha sido premiado. Ir en horda. Y ir ahí en horda y empezar a vender Kleenex ahí alrededor, o meterte dentro de una caja de regalo y disfrazado de perrito, en plan de, oh, soy un perrito, te regalo un perrito, cuídame. Hombre, también otra cosa que, como nos ha enseñado el señor Albiol, es muy útil, lo digo para ya empezar a hacer carrera en el 2013. Mayordomo. No, eso también. No, pero ya sabes que Chanquete ya muerto se responsabiliza con sus oyentes. Somos un programa que, quieras que no, a ver, somos un programa masivo, de una grandísima audiencia, y tenemos una responsabilidad para con la gente, ¿no? Somos personas, pues que no ignoramos, que tenemos la posibilidad de aportar ese granito de arena a vuestro bienestar. Por tanto, os recomendamos, entre las cosas que tenéis que desear como buenos propósitos para el 2013, haceros alcaldes de Badalona. Sí. Todos. Sí, sí. Quiero que todos seáis alcaldes de Badalona, que luchéis, que batalléis, que vayáis hacia un objetivo claro, y que firméis cosas con Burger King. Siempre. Bueno, y sabiendo mucho que sí la ha podido, vosotros también. Claro que sí. También quiero decir que, si aparte de querer ir ahí a otro sistema para poder sacarle la pasta a esta gente premiada, yo creo que es muy juntarte con unos amigotes, emborracharte mucho, beberte todo lo que pilles en todas las cestas de Navidad. ¿Hasta el agua de los floreros? Hasta el agua de los floreros. Y picar a las casas donde supongo que se habrán ido a vivir esta gente, que se toca el gordo, ¿sabes? Así supongo que, ¿sabes? A mansiones y tal, y muy picando las puertas y cantando villancicos, muy mal, muy borrachos, y muy, pero como devaluando la zona, ¿sabes? Muy como, hostil. Muy hostil, muy como que después de pasar por ahí, si esas casas valían 3 millones, ahora valen 2 millones. Un poco menos. O sea, como que ya me da miedo vivir aquí, cariño, vámonos, vende la casa y vámonos. ¡Que sé que me estáis oyendo! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Que lunaré, Baldoe de la Mara! ¡Los míos cantores! ¡Que me estáis oyendo! ¡No gusta! ¡No! ¡Que me abráis la puta puerta! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad! Es muy desgarrado, muy desgarrado. Muy desgarrado, muy con los pantalones medio bajados, ¿sabes? Y habiéndote orinado encima. Sí, un poco. Sí. Y otro meando en el anito de jardín. Vamos, sí. Sí. El duendecillo de gente, jardín. Y gente rondando, sin un objetivo claro. Pero muy zarandeando, o sea, ni un paso firme, ¿sabes? O sea, sí, ni uno bien. Sí. Bueno, pues ahora vosotros, que no solamente es nuestra responsabilidad, nosotros os damos la caña de pescar y os enseñamos a pescar. Ahora es vuestro trabajo cazar truchicas y atunes y botas viejas, como en las películas de Charles Chaplin. Está en vuestra mano, de alguna manera, conflagrar toda esta información que os acabamos de dar, ir a la casa de la gente, o sea, que al final, que vayáis a casa del señor Albiol. Que es la idea. Que al final llegamos a esa conclusión, ¿no, Paloma? Que no nos lo agradezcáis. Nosotros somos así, somos fresquísimos. Somos gente que da. Somos gente que da. Y no queremos nunca recibir, siempre dando. Escúchame, yo creo que sería un buen momento como para poner un temita y empezar a pensar como para los buenos proyectos para el 2013. ¿Sabes? Qué buenos. Venga, y cerramos el programa con eso, porque ya se nos tira el tiempo encima. Ah, sí, hemos cerrado en plan bonito, lleno de buenas intenciones. Bueno, lo intentaremos. Así es, hoy hablaremos de la escuela, o sea, la segunda casa. Aprendemos groserías, como matemáticas. Escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos, escuela de adultos. El profe la trae contra mí, mamá. Escuela de adultos. Escuela de adultos. Escuela de adultos. If you begin to feel overloaded, Pues eso que habéis escuchado justamente después de la cuña de Escuela de Adultos era el tema Hurt de un grupo que se llama Crash, que no Crash, de un disco suyo que se llama Propaganda and Lies, posiblemente el último tema de este último chanquete del 2012. Digo. Bueno, Paloma, lo prometido es deuda. Sí. Es que yo estaba pensando, en propósitos y buenas cosas que hacer. ¿Sabes lo que pensaba? Lo voy a decir. Y yo es que no se me ocurre nada. Yo sí que se me ha ocurrido una de cosa. Verdad, ¿eh? Y te lo he dicho, en plan muy, muy rabioso, ¿sabes? En plan de no te quiero, mamá. He pensado, a mí si me lo ha tocado gordo, ¿sabes lo que hubiera hecho? Dime. Contrataría un imitador de voces, en plan Latre o algo así. Alguien que, entonces, haría que se aprendiera tu voz. Entonces enseñaría a llevar la mesa y haría un programa con él, pero bajo mis órdenes, ¿sabes? Que me dejara hablar todo el rato que yo quiera. Como un juguete roto, ¿no? Como si fuera un maldito juguete roto. Sí. Y claro, la gente con que te ve, ¿no? Eso es lo último que me tienes que decir este año, Paloma, por antena. ¿Tú crees que la gente quiere escuchar estas cosas? ¿Crees que nos gusta pelearnos? No, me estás dando muy mala imagen del programa. Yo creo que, a ver... hemos llegado... ¡Qué va a gorrear! No, yo decir que a nivel de mirando hacia atrás, este año ha sido un año grande, porque... Hemos retransmitido combates de boxeo, hemos hecho retransmitido partidos de fútbol. ¿Fue este año? Sí. Hostia, ¿cómo pasa el tiempo? Pues te digo. O qué lento pasa. Hemos hecho bastantes cosas. ¿Te has cambiado el micro? Claro. Han venido bastantes grupetes, han pasado por aquí. Hemos hecho programas, por ejemplo, el Plaza Cataluña. Hemos sacado un recopilatorio. Que antes fueron los mayas que los leotardos, ya lo sabéis. Lo de la Agencia 29. Entonces dos veces. Entonces yo digo, hostia, me ha asombrado a mí mismo, ¿sabes? Entonces me da miedo porque decir, hostia, esto es muy difícil de superar. Así que yo solo con que más o menos... Bueno, es fácil para el resto de personas, pero no para nosotros. Claro, para nosotros no. Entonces, sabiéndonos muy, muy, muy, muy limitados de nuestras capacidades, no aseguramos que esto vaya a ir a más. Más bien va a ir a menos. Y además somos personas que nos solemos rendir muy fácilmente. Somos personas aconejadas. Y yo creo que, claro, la vida ya nos está poniendo suficiente entre eso, nuestras adicciones, y que cada vez más gordos, más calvos y más tontos. Pues así que tendríamos que estar orgullosos. El plan no pinta bien. Tendríamos que estar orgullosos si conseguimos estar, aunque sea un 2013 aquí, en plan sobreviviendo, el chaparrón. Bueno, igualmente todavía nos queda esta última oportunidad de quedar bien con el mundo en el programa La Isla de Chanquete. ¿Eh? Ahí está, este sábado. Este sábado bueno. A la una, de una a tres. Y además te lo prometo que no gritaré y no me haré la histérica y saldrá todo bien. No te lo voy a permitir, además. Por eso, que además eres un tío fuerte, se te ve curtido en la vida, y yo te tengo mucho miedo en realidad. ¿Crees que te tengo cariño, pero en realidad te tengo miedo? ¿Te vas a traer las rodilleras? Un poquito. No, sí, tranquilo, vigilaré que no beba antes. Sí, me gusta. O durante. Que básicamente no es que beba antes, el problema es que beba durante. En fin, este ha sido el último chanquete del año, amigos. Hasta aquí hemos llegado. No, ahora sí que nos tenemos que ir. Hasta el año que viene. Hasta el año que viene, Peñita. Ay, Dios mío. Bueno, hasta el día 28. Y recordad, 2012. Hasta el día 29. Sábado 29 de 1 a 3. Nos volvemos a ver aquí. Digamos que podríamos llamarle la isla de Chanquete, con la mejor música de la isla. Un poquito más serio, pero con mucha caspa y mucha y mucho castizo que nos traerán los chanquetes. Y recordad que esa última hora de las dos horas de la isla de Chanquete será únicamente exclusiva para gente que escuche en directo. Premiamos el directo. Chanquete de la isla, tío. Chanquete de la isla. Oh, por Dios. Tocando las palmitas. Ahí está. Ahí lo has visto. Al fin y al cabo, la isla es un programa que está en esta casa gracias a vosotros también. Bueno, sobre todo gracias a ti, que lo hace. Así que, bueno, amigos y amigas, gracias por haber estado ahí escuchando todo el año. Gracias a la gente que nos ha estado apoyando, que nos ha estado mandando mails, que nos ha estado abrazando a este lado y al otro del charco. Muchas gracias a todos que están ahí fuertes. Un saludo y a ese magnífico apoyo logístico que tenemos ahí. Mi segunda residencia en Costa Blanca. También. Ya sabes, la Falcon Crest. Falcon Crest. Sí, sí. Un saludo para la gente de Falcon Crest. Que lo mismo que están escuchando ahora, el dúo dinámico, sí señor, para vosotros, ya sabéis quiénes sois, un besazo bien gordo, y bueno, nos oímos el año que viene, colaros en el metro, que es lo que toca, y cuña adelante, Paloma, te quiero mucho, Lupe, nos vemos el sábado. Venga, hasta el sábado. Ahí lo vemos. Sí, o nos oímos. Decirme que marche de aquí, ya podéis largaros. El capitán no abandona nunca el barco, se hunde con él. Ah, y una cosa que me dejaba. Un besazo enorme para la gente de Radio Almaina 107.1, ahí desde Granada, que no les hemos dicho nada. ¡Ole, Asa! Vuestra salsa. Y gracias por repetirnos, que siempre es muy bonito de agradecer. 104.5 de la FM. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Por el culo de la FM. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. Cuando te pones el suéter, 104.5. Para toda Barcelona, masajea las neuronas. Para el que se derriñona y las que están en Chirona. Radio Bronca está en el éter. 104.5 de la FM.